cuarto vacío yo estoy, pensando en ti, pensando en ti. Pasa el tiempo, te extraño, mi amor, que solo estoy y sin tu amor. Mañana temprano yo regresaré y te amaré, y te amaré. Y entre mis brazos yo te tendré y te amaré, cariño mío. Te quiero, te quiero, y solo a tu lado yo soy feliz. Porque te quiero y te extraño, por eso mañana yo volveré. ¡Bigornia! Yo estoy pensando en ti, pensando en ti. Pasa el tiempo, te extraño, mi amor, que solo estoy sin tu amor. Mañana temprano yo regresaré y te amaré, y te amaré. Y entre mis brazos yo te tendré y te amaré, cariño mío.